8 minutos pasaron de las 10 de la mañana, seguimos en vivo en el aire de Radio Municipal Santa Rosa. Bueno, lo charlábamos ayer, ¿no? Aquí con Eri, te lo íbamos comentando, y no queríamos, por supuesto, dejar pasar la oportunidad de también tener una entrevista que está bueno eso, ¿no? Más allá de leer la noticia, de compartirla, por supuesto, con la gente, pero está bueno cuando nos cuentan en primera persona cómo lo están viviendo, cómo arrancó, y en este caso también cómo arrancó todo este proyecto, todo este hermoso proyecto. Así que estoy hablando precisamente de la fábrica de juguetes de madera Manic Patagonia, que sigue creciendo, ¿eh? Pero bueno, quiero que nos cuente justamente su dueño, uno de los referentes de Manic Patagonia, que ya está en línea con nosotros, Daniel Klun. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. ¿Todo bien? Hola, buen día, Gabriela, Erika. Bien, todo bien. Bueno, un saludo a toda la audiencia. Bien, a mil por estos lados. Me imagino, sí, me imagino. Daniel, bueno, justamente, gracias por tu tiempo, por brindarnos aquí un espacio para conversar con vos. Y bueno, nada, preguntarte cómo están viviendo, ¿no?, todo este hermoso presente que están transitando. Bueno, en principio todos contentos, todo el equipo de trabajo, como te digo, todos son todos, ¿no? Desde el que está pintando, cortando, lijando, todo el diseñador, nosotros. Veníamos transitando un camino de crecimiento, que venía siempre un emprendedor quiere crecer más rápido, ¿no? Entonces sí, yo te digo lento, igual veníamos bien, porque todo el mundo me dice, che, pero venís bien, pero uno siempre lo ve como lento, como lento, porque siempre tiene esas ganas de avanzar más rápido. Pero en este último tiempo, con el pedido de la anónima de esta cadena, la verdad que nos cambió todo, no solamente las perspectivas a futuro, ¿no?, de un trabajo más grande, con más gente, ampliar por ahí los lugares que tenemos de trabajo, sino también, digamos, el reconocimiento de esta empresa por la marca y por la calidad de los productos que tenemos, que por ahí pasa un poco también de por qué nos eligieron. Entonces, como que ahí empezás a ver todo el camino transitado y decís, bueno, estamos haciendo las cosas bien. Totalmente. Daniel, aparte, digamos, para comentarle a la gente, ¿no?, bueno, que se trata de esta empresa de juguetes también, muy lindo, juguetes naturales, pero bueno, más allá de eso, ¿sabes qué pensaba yo al momento de leer cuando salió, ¿no?, la novedad, que bueno, ahora están incursionando en otro mercado, como es el caso de la anónima, ¿no?, y de esta manera llegando también a más gente, a más chicos y a más chicas, es también el desafío, lindo desafío, con todas, viste, esta era digital, tecnológica, con los pibes y las pibas, bueno, que tengan ahí su espacio recreativo justamente con este tipo de juguetes, ¿no? Sí, bueno, eso hace años ya que venimos viendo que en realidad la sociedad completa estaba empezando como a volver un poco a las bases. O sea, obviamente todo lo que es digital nos ayuda hasta nosotros a poder vender, a poder llegar a diferentes partes del país con Instagram, al mundo. Pero realmente en los inicios, cuando los pequeños tienen que empezar a manipular objetos, a desarrollar la creatividad, la motricidad fina en sus manitos, se está volviendo otra vez hacia atrás. Hace unos 10 años atrás, o un poco más todavía, el plástico inundaba todo, y con juegos, que más que juegos eran juguetes, el famoso el chiche, comprarle un chiche, o el juguete, que es un camioncito, un autito. Lo que es el juego de madera no es tanto un juguete, sino un juego, donde ahí pueden manotear los bloques, desarrollar otros productos. O sea, vos tenés un camión, pero al sacar los bloques del camión podés crear otras figuras afuera, tenés motricidad fina porque tenés que ensartarlo, no sé, en un palito para poder formar otra vez el camión. Es un rompecabezas, porque cuando lo desarmás al camión, te estoy dando el ejemplo de uno, al tener que armarlo otra vez es un rompecabezas, porque tienen que ver dónde van las piezas. Es más un juego y no un juguete. Y que hacen que le desarrolle diferentes habilidades, más que nada cuando inician, ¿no?, con todo esto de jugar. Tal cual, aparte ahí lo estábamos viendo en los videos, ¿no?, cómo los nenes le prestan atención esto. Le voy a decir, por ejemplo, en el camión, yo a mí me gustó, por ejemplo, el tema, ¿no?, del arco iris, que ahí también está un poco el tema de la creatividad, porque, bueno, vos tenés, qué sé yo, el tema de los colores ordenados y los chicos te arman de otra manera, o también es como encajarlo, así que está muy bueno lo que sea didáctico para los más chicos en esta, digamos, la edad que es de desarrollo de 4 o 5, viene súper bien. Y aparte de madera, que es un también un elemento, un producto que dura. Sí, y te va acercando un poco a la naturaleza. Es diferente jugar con un juguete o un juego de plástico que con algo de madera. Realmente te conecta un poco más a ser vos, por así decirlo. Uh-huh. Y con el tema de lo que estabas nombrando recién, los arcoíris, o sea que el arcoíris Waldorf tiene más de 100 años en el mundo y es uno de los juegos más vendidos a nivel mundial. Acá en Argentina nosotros sacamos una mención especial en el 2015 en la Feria de Puro Diseño en Buenos Aires, y sacamos una mención especial con el arco iris porque no existía, no se veía en Argentina. Estoy hablando del 2015, hace poquito cuando en el mundo tiene 100 años ese producto y sabe las posibilidades que le da a un niño de crecimiento en todo sentido. Y hoy por hoy ya en Argentina se conoce, porque están por las jugueterías didácticas, hay muchos, pero hay cierta todavía parte de la población que no se imagina o no sabe ¿qué puede hacer un niño con un arco iris? Y tiene miles de posibilidades. Hay que solamente buscar en las redes arco iris Waldorf figuras y no sabes la cantidad de cosas que hay para hacer con un arco iris. Pero vos lo ves, el adulto lo ve y no tiene, o sea, no se imagina qué puede hacer con eso. Lo dejas a un niño y sí, arranca. Pero lo que hay, y yo hasta yo mismo me he sorprendido de ver la cantidad de figuras y la cantidad de posibilidades que da un arco iris, porque uno es como que está más encapsulado, ¿no? Más a juego con el autito, juego con la muñeca, pero no con esto, con estos juegos que son diferentes y que sí desarrollan diferentes habilidades en los niños. Totalmente. Daniel, ahí mencionaste un año clave, ¿no? 2015, bueno, con respecto al arco iris, pero tengo entendido que Maní Patagonia se instaló justamente, esto está Natalie Barroca. ¿Se imaginaban en ese entonces toda esta vorágine linda que están viviendo? Yo siempre soy de soñar muy lejos, así que en realidad sí, no sabía cuándo iba a llegar el momento, pero sí, todo lo que fuimos planificando con Manic desde que tuvimos la idea por allá en el 2003, 2004, esto viene hace mucho tiempo, recién en el 2015 decidimos venir a poner en marcha la fábrica bien acá en Nataliba, veníamos haciendo algunas cosas, pero yo vivía de otra cosa en Bariloche. Y para que tengas una idea, la otra cosa con la que vivíamos muy bien, o sea, yo dejé unos mantenimientos en Bariloche grandes, que lo hacía a todas las discos, a la chocolatería Mamushka. Cari, mi señora, dejó 3 cargos en la universidad y nos vinimos a Taliba a hacer juguetes de madera cuando todavía no teníamos clientes en Argentina. Teníamos un cliente solamente que era con un tema de un forté que se hizo para escuelas públicas, que fue un proyecto muy grande, pero no teníamos clientes, no teníamos locales que nos compraran. Y recién en el 2015 arrancamos, digamos, en serio con Manic, a potenciarlo, a crear cosas nuevas, y bueno, nada, el camino fue dándose hasta que hoy estamos donde estamos. Aparte, bueno, ya tienen como una venta a nivel país, y bueno, también no solo trabajan en Nataliba Roca, sino que también trabajan con Lonquimare y con Cayu, que es la parte que le hace la pintura a los juguetes. Exacto, Cayu nos pinta varias piezas, no todas, pero nos pinta, bueno, todo lo que puedan pintar lo pintan, también pintamos en fábrica, se hace absolutamente todo, y a su vez, Cayu hace pintura, estamos tratando de ver si podemos abrir algún otro lugar, posiblemente sean Doblas, porque no tenemos espacio físico, ahora tenemos que ver de qué forma consigo financiamiento o algo para generar un galpón más grande. La verdad que estamos optimizados adentro de la fábrica con el espacio que tenemos al 100%. Por suerte también este año tuvimos la capacitación y todavía no la terminamos. Falta ahora 2 meses más con los japoneses, con la Cámara de Cooperación Argentino-Japonesa, creo que es así, o el CAJI se llama, la sigla. Y realmente fuimos una de las 100 empresas elegidas a nivel nacional para ser capacitados por ellos. La verdad estamos contentísimos porque 100 empresas es nada, es un puñado, es contado con los dedos, de toda la Argentina, y nosotros fuimos una seleccionada para poder trabajar con este programa que es de mejora continua, de cómo producir mejor, cómo optimizar procesos, y la verdad que eso nos dio un empujecito ahora en estos últimos 3 meses, ya venimos trabajando, a poder realmente mejorar la producción que teníamos. Totalmente. Bueno. Dani, también otra cosa copadísima ahí de Manning es, bueno, que en todo el proceso, ¿no?, de la fabricación de juguetes, también tienen en cuenta, por supuesto, el ambiente, ¿no? Y me gusta, que lo chusmeaba, me gusta mucho cómo le dan ese incentivo también del cuidado del ambiente, como te menciono, porque me llama la atención que siempre en las redes sociales, ¿no?, que ponen algún juguete, o que los han visitado, en este caso los niños y la niña, bueno, que tengan un día bien Manic, no se olviden de sembrar. Eso me parece un mensaje también copadísimo. Mira, eso viene hace rato y yo tengo una idea muy loca en la cabeza que ya en algún momento va a salir, y estamos ya empezando a trabajar en esa idea de nuevo, porque la he intentado 2 o 3 veces y no me ha salido. He contratado hasta ingenieros agrónomos para eso y no ha salido lo que quiero hacer. Pero ahora empezamos a trabajar con el taller protegido Sol Pampa, que está en Macachín. Sí. Ellos nos están haciendo unas micromacetas chiquititas de yerba recuperada que van a servir como macetitas para unas semillas que queremos mandar en cada uno de los productos que salgan de Manic. Para que los chicos realmente, no solamente el tema de esta metáfora, no te olvides de sembrar, en sembrar realmente algo, un árbol, una planta, sino también no te olvides de sembrar lo que sea en la vida, ¿no? Y bueno, con estas macetitas vamos a ver qué semilla ponemos y van a poder literalmente sembrar algo en la casa, que ojalá podamos llegar a, no sé, a poner tomate cherry, que es una de las ideas que están circulando por ahí, de una planta que sea fácil de tener, hay un montón de cosas. Pero la idea más grande que tenemos es, después de transitar este camino, de probar con estas semillas, de probar cuánto tiempo duran en una caja de un juguete, a los meses que la siembran, si sigue creciendo, y toda la historia, es ver si podemos realmente enviar un árbol o una semilla de un árbol y ver qué árbol, porque desparramamos en toda la Argentina productos, no todos serían iguales, para que la cantidad de productos que salen de Manic a venderse logren tener miles de árboles por mes sembrados. Así que esa es una idea que tenemos, estamos estudiándola, por eso hay ingeniero agrónomo detrás, pero todavía no encontramos la solución para que sea posible enviar un árbol o una semilla o algo por cada juguete que enviamos, pero estamos detrás de eso. La verdad ojalá que sea, yo creo que sí, porque si ya de la nota arrancaste diciendo que soñás en grande, olvídate, yo creo que se va a cumplir. Dani, eso por un lado. Por otra parte, bueno, sé que ya me imagino que lo has mencionado en diversas entrevistas con distintos colegas, pero bueno, no puedo dejar de preguntarte también, ya pasó un tiempito, ¿no? Pero hoy en día, ¿cómo sigue también toda la repercusión a raíz de que, bueno, aparecieron ahí los juguetes también en la peli de Netflix, en Matrimillas? Sí, la verdad que eso, bueno, nos dio una visibilidad importante y la verdad que fue también una alegría y un reconocimiento un poco a lo que venimos haciendo. La verdad que nos llegan continuamente reconocimientos que nos dan más fuerzas para seguir metiéndole más pila, más energía. Todos los chicos del equipo están comprometidos. No hubiésemos llegado nunca a responderle a la anónima si no estarían comprometidos todos los que estamos con Manic. Lo de Matrimilla fue espectacular, no solamente por la película y todo, sino también que nos envíe Luisana y Minujín una foto de ellos con el autito también que la tenemos. No era fácil, vos sabés que Luisana tiene, creo que, marca registrada su cara y la que maneja su tema. No era tan fácil conseguir una foto con el autito y realmente... porque también nosotros nos pusimos a disposición de ellos para cualquier cosa que necesitaran, por eso le diseñamos un par de productos que querían ahí, como el autito y una cajita musical. O sea que la verdad que fue muy bonita toda la experiencia. Qué lindo, está qué bien, lindo. Dani, ¿se puede ir a visitar la fábrica? Sí, se puede visitar la fábrica, por ahí se contactan conmigo para ver un poco el día o la hora, o que haya alguien con disponibilidad para atenderlos. En este momento estamos con el Día del Niño a cuesta, estamos a 1000, terminamos de despacharle a la anónima y tenemos un montón de pedidos que procesar para nuestros clientes, así que estamos a 1000, pero siempre están las puertas abiertas para el que pase y quiera visitarla. Totalmente. Eso es lo importante. Que sigan a 1000 entonces y haciendo felices también a chicos y chicas, bueno, y a las familias ni hablar. Dani, muchísimas gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo enorme y bueno, los micrófonos por supuesto a disposición. Bueno, muchísimas gracias, un saludo a todos, que tengan un día bien Manic y no se olviden de sembrar. Gracias, Dani, abrazo grande.